Esta es la historia de una pobre mujer que se sienta a la sombra de un templo. Los que vienen y van pueden oír su canción. Compren migajas de pan, 2 céntimos de pan, tan solo 2, se los pagará el buen Dios. Los polluelos hambrientos no tendrán que comer si es que usted no les compra su pan. Darles pan, migajas de pan. Compren, compren 2 céntimos de pan. Su pregón se le oye cantar mientras las aves rodeándola están, y los santos que adornan a la catedral parecen oír su cantar. Y aunque no se vea, los santos sonríen cuando alguien se acerca a comprar. Sencillo es su pregón, pero llega a el corazón. Dadles pan, migajas de pan. Compren, compren 2 céntimos de pan. Están, dadles pan.